De la luz a las tinieblas. El faraón continuaba dormido profundamente, y el médico que velaba junto al diván aseguraba que en toda la noche no se había despertado. Osarsip, con sus dos compañeros de tragedia, optaron por descansar hasta la llegada del nuevo día. El sol estaba ya muy alto cuando se despertaron y el faraón continuaba dormido. «Esto ya no es un sueño normal», observó Oat acercándose. «Osarsip, debes resolver qué se hace en este caso. El faraón lleva más de 20 horas dormido». El médico que había sustituido a Atomosis, padre de Merik, era hermano del pontífice Membra y se llamaba Nerember. Intervino de inmediato en la conversación. «En efecto», dijo, «este sueño no es normal. Duerme como duermen los hipnotizados, que sólo se despiertan obedeciendo al mandato mental del hipnotizador. Antes de llegar yo aquí, ¿qué pasó?» Tuvo una horrible crisis nerviosa, con violentos espasmos y gritos confusos, contestóle Osarsip. Parecía como una lucha contra una fuerza mayor que la suya, y pude entender que arrojaba a alguien. «Fuera, fuera de aquí», gritaba. Estábamos a su lado, mi madre y yo, que no hacíamos sino mirarlo y pensar que se aquietara. No pensamos ni por un momento que tales palabras fueran dirigidas a nosotros. El médico quedó pensativo y guardó silencio. De pronto, saliendo de sus cavilaciones, dijo: «Llamad, por favor, al templo, y si es posible, que vengan los dos sensitivos del Alto Consejo». Carmi salió por la gran puerta abierta hacia la gran galería cubierta que unía el gran palacio con el templo de Menfis. No tardaron mucho en aparecer el pontífice Membra con los dos sujetos sensitivos clarividentes que habían sido escrupulosamente probados desde muchos años. Tenían ambos la facultad altamente desarrollada de percibir los pensamientos de los demás y de ver cuánto pasaba en el plano o esfera astral de la Tierra. Esto sin necesidad de una preparación previa. Para percibir personajes y escenas de planos elevados, sí que les era necesaria una concentración profunda y absoluta en silencio, en derredor. Todos se colocaron en torno al diván en que dormía el faraón. Una fuerza invisible tremenda empujó tan violentamente a los dos sensitivos que hubieran caído al pavimento si no fueran sostenidos a tiempo por Osarsip y Carmi, que estaban a su lado. Cuando se repusieron, el más anciano preguntó a su compañero de visión: «¿Has visto claramente?» «He visto y he comprendido todo». «También yo. ¿Podemos dar el detalle de lo que hemos percibido?» preguntó el anciano al pontífice, que parecía sumido en profunda meditación. «Yo no soy clarividente, pero intuyo lo que vosotros estáis viendo. Hablad, veamos si mi intuición es certera». Dos inteligencias tenebrosas que dominaron a la Reina Madre durante toda su vida la han despertado violentamente de la turbación en que estaba, y la han amarrado al cuerpo del faraón, haciéndolo caer en la pesadísima turbación en que ella está. «Yo veo exactamente igual», observó el más joven, «y pienso que sólo una fuerza mental muy poderosa podría volver al faraón a su estado normal. Que la eterna potencia nos conceda esa fuerza a todos los aquí reunidos», dijo el pontífice con voz clara y solemne actitud. Se hizo un profundo silencio. De pronto, el joven faraón dio un salto formidable y quedó en pie, con los ojos desmesuradamente abiertos, llenos de espanto, gritando como enloquecido: «Vete, maldita, no eres mi madre, ni soy tu hijo. Aborto del infierno, vete». Y se cubrió los ojos con ambas manos para no ver aquello que le causaba horror. La fuerza mental de quienes le rodeaban le fue calmando poco a poco, hasta que se dejó caer sin aliento sobre el diván, y sus violentos sollozos resonaban sordamente en la inmensa sala de audiencias. Osarcib, con ambos clarividentes, pasaron a un gabinete contiguo, y el pontífice, Oat y Carmi quedaron junto al faraón. Cuando se serenó completamente, Membra le habló así. «Amenepad, hijo mío», le dijo con su voz conmovida y plena de ternura, «si fui como un hermano de tu padre, debo ser como él mismo lo hubiera sido para ti en tales circunstancias como esta. Duras lecciones nos da la vida misma a los que venimos a este mundo con el encargo de conducir pueblos que son almas, mentes, inteligencias, dotadas de libre albedrío para obrar el bien o el mal. ¿Te das cuenta exacta de lo que ha pasado en ti, Amenepat?» El joven faraón miró al pontífice y su mirada interrogaba. Quiso hablar y no pudo. No encontraba las frases que deseaba pronunciar. Miraba las murallas, se mordía las manos, buscaba, buscaba y no encontraba. «Habla, hijo mío», le dijo Membra, rodeándole con su brazo la espalda. «Haz de cuenta que soy tu padre». Oat y Carmi lo envolvían con toda la fuerza amorosa del pensamiento. Por fin Amenepap dijo con voz apagada y profundamente triste: «Estoy vencido, estoy pisoteado, humillado, indefenso. Los dioses me han abandonado a las furias de las tinieblas. Mi madre me dio sangre de víboras y soy también una víbora. No puedo ser más que una culebra venenosa para todos. Huid, huid de mí vosotros, hombres del templo. ¿No me veis convertido en un monstruo? Estás en un error, hijo mío. Son malignas visiones que fuerzas negativas tejen ante ti para desesperarte. Tienes en ti la sangre de Seti, tu abuelo, de Ramsés, tu padre, y ellos fueron padres de su pueblo y dieron paz y vestidura a millares de seres. Pero repitieron muchas veces la palabra que mata: caiga la muerte sobre ti criatura desdichada, maldita de los dioses. Tal era la frase con que los faraones daban la pena de muerte. El eterno poder juzga a los que gobiernan pueblos y dirigen almas, dijo solemnemente el pontífice. Y mientras, con serenas reflexiones, fortalecidas por el pensamiento de sus súbditos, Membra fue obteniendo que el faraón volviera a su estado normal. Osarsip, con ambos sensitivos en el gabinete contiguo, desentrañaban, como de un oscuro abismo, lo que pasaba en el plano astral alrededor de Amenepat. El uno decía: las perversas inteligencias que dominaron a la madre quieren encarnarla en el cuerpo joven y sano del faraón, y por tal medio traer a Egipto las más bajas y ruines teorías que vuelvan la humanidad lo que fue en la época de los Wormidas en la Lemuria. Fue la raza maligna y feroz que causó la decadencia en Lemuria hasta que fue sumergida, como lo están haciendo en Asiria y en otras regiones del planeta. Sabemos que de tiempo en tiempo esas malignas inteligencias logran apoderarse de los sujetos nacidos en las gradas de los tronos para, mediante su poder de obsesión, realizar sus fatales designios. De tal medio se valieron en edades pasadas para destruir las grandes escuelas de divina sabiduría de los profetas blancos, los flámenes y los copdas, produciendo las épocas de grandes decadencias en las civilizaciones humanas que pasaron. Es toda la verdad, añadía el compañero. Entre los hicsos, los aztecas y los asirios, sabemos que están los restos dispersos de las razas wormidas de la Lemuria, que aún no han sido apartados por la eterna potencia a mundos inferiores. El incomprendido Anecatón fue en nuestro Egipto la barrera infranqueable que impidió la entrada a esa corriente fatal que corrompe almas y destruye civilizaciones. Es verdad que murió agotado por tan tremenda lucha, y los humanos le creyeron un fracaso, un vencido, porque su doctrina y su ideal fue arrancado del pueblo con amenazas de muerte, pero quedó vivo y triunfante en los templos, donde las mentes adelantadas lo asimilaron y llevaron hacia los cuatro puntos cardinales. Y hoy es necesario que reconozcamos, Osarsip, que eres tú el elegido para hacer brillar de nuevo la luz divina en medio de este mundo. El alto sacerdocio de Sais, de Heliópolis y de Tebas sigue en la estela que parte de Menfis y que es la que dejó a Necatón bajo los velos del más impenetrable secreto y silencio de Isis, símbolo del alma madre que engendra y gobierna los mundos. El tiempo lo dirá, contestó Sarsip meditabundo, porque en la hora actual veo ante mí varios caminos y en todos ellos enormes dificultades. ¿Qué hacemos con el faraón? Orar y trabajar mental y materialmente para libertarlo de la funesta acción que ejercen las inteligencias que vencieron a su madre hasta llevarla al desastroso fin que ha tenido. Por el momento No hay otro medio. Nuestro Padre Dios hará lo que nosotros no podemos, afirmó el más joven de los clarividentes. Poco tiempo después de estos acontecimientos, el faraón dispuso que el superintendente virrey se encargara con preferencia de la severa vigilancia de las fronteras, fortaleciendo las guarniciones con nuevos fortines y destacamentos de arqueros, y que le dejase a él y sus concejales la administración y gobierno interno del país, y a su hermana, la princesa real, la designó autoridad suprema de la educación religiosa y social de Egipto, para lo cual cada templo grande o pequeño debía abrir un aula con tal fin, y esto en todas las ciudades importantes y hasta en los pueblos más lejanos. Pareciera, decía Timetis a su hijo, que el faraón busca alejarnos de su lado. En buena hora, contestaba Osarsip, porque se ha vuelto tan huraño y de mal carácter que no es nada agradable permanecer cerca de él. Debido a esta nueva disposición, Osarsip pasaba su vida viajando en continua vigilancia de las fortalezas y fortines que custodiaban la frontera, y su madre vivía envuelta en una red de atenciones, encargos, noticias que de todas las ciudades y pueblos le llegaban sobre las creaciones de escuelas y las necesidades que ellas tenían. Estas largas ausencias del superintendente virrey dieron por consecuencia el acercamiento al faraón de personajes que se habían mantenido un tanto alejados del justiciero virrey, al que en secreto llamaban Ojos de Águila. Aquellos que no estaban en completo acuerdo con él en cuanto a las formas de gobierno y modo de encarar las grandes cuestiones que se debaten siempre en la administración y marcha de un gran país. El superintendente virrey había cortado en seco y por completo todo aquello que favorecía en exceso a los unos en grave perjuicio de la gran mayoría. La siempre debatida cuestión de los esclavos y los amos, de los siervos y los señores, de los grandes negociados, que son riquezas de origen clandestino para unos y que dejan enorme déficit en el erario del Estado, que acaba por cubrirlo con privaciones y sacrificios del pueblo. Todo había sido debidamente reglamentado por el superintendente virrey, que no transigía en forma alguna con nada que no fuera lo estrictamente justo. Los malintencionados mantenían hacia él disimulada aversión, y en sus secretas charlas de política y de finanzas lo apellidaban la Esfinge de Gizeh, y lo veían duro como esa enorme mole de piedra inconmovible entre las arenas del desierto. Como no faltó quien lo viera realizar paseos solitarios en las noches de luna hacia una u otra de las grandes pirámides próximas a Menfis y a la Esfinge, monstruosamente grande y solitaria, rodeada además por tradiciones pavorosas y ultraterrenas, Osarsip se había conquistado el secreto calificativo de supermago, que munido de ocultos poderes lo subyugaba todo a su voluntad. Es así como la ignorancia unida a la malicia humana va formando poco a poco esos ambientes dudosos, complejos, donde nadie acierta a definir lo que hay de verdad en el sinuoso laberinto. El superintendente virrey, consciente de sus grandes responsabilidades, no se cuidaba ni poco ni mucho de averiguar si gustaba o no gustaba su manera de obrar como segundo jefe, administrador de un gran pueblo. Sabía que obraba con justicia y eso le bastaba. En uno de los viajes de Osarcip debía acompañar a la princesa Dami, hija del rey de Siria, que la había prometido a Ramsés I para esposa de Ramsés II, cuando ambos tuvieran la edad competente. Debido a las intrigas de la reina Gala, ya conocidas del lector, esa fecha había pasado, y era urgente que el faraón de Egipto diera cumplimiento a lo pactado. El rey Arioc de Siria tenía su residencia en Sidón, que por entonces era capital de sus vastos dominios. Cuando Osarcip desembarcó en ese puerto, el rey mismo, con numerosa escolta, salió a recibirle. El joven hijo de Timetis, princesa real, deslumbró al rey sirio con su vigorosa belleza varonil, realzada con el esplendor de su vestidura y con decoraciones de príncipe real y virrey de Egipto. Y creyó que el faraón en persona acudía a celebrar en su propio palacio las bodas con su hija. No era eso, en verdad, lo acostumbrado en tales casos. Pero como estuvo a punto de estallar una guerra por falta de cumplimiento a pactos anteriores, no era fuera de lugar esta gran concesión de parte del soberano de Egipto. El rey sirio se desbordó en reverencias y homenajes en el momento en que Osarcip descendía del gran navío iluminado de antorchas y empavesado a toda gala, que anclaba al anochecer en el gran puerto de Sidón. Cuando Osarcip se inclinó ante Arioc y le entregó su credencial, el rey, muy asombrado, le dijo: «No sois el faraón, mi futuro yerno. Solo soy el superintendente virrey de Egipto, enviado por mi soberano para conducir a Menfis a la que será su esposa reina», contestó Osarcip. El silencio del rey le hizo comprender que no fue de su agrado la respuesta, pero no podía darle otra, y se quedó absolutamente tranquilo, como todo el que cumple su deber y dice la verdad. Ni aun se detuvo a pensar en que el rey sirio hubiera sufrido una desilusión. Más tarde, cuando tuvieron lugar las aclaraciones conducentes a estrechar más los vínculos de ambos países, y comprendiendo el rey la capacidad del virrey de Egipto, y que era el que había puesto en orden las relaciones del país con todos los países vecinos, soltó esta frase reveladora en extremo para Osarcip: «En confianza, y aquí entre nosotros, joven amigo, vos debería ser el faraón de Egipto». «¿Por qué?» «Porque la princesa real, vuestra madre, ha sabido hacer de vos un gran gobernante de pueblos». «Gracias en nombre de mi madre, mas en cuanto a mí, digo, oh rey, que apenas he comenzado a conocer y comprender a los reyes y a los pueblos después de haberme comprendido y conocido yo mismo. Es bastante difícil, pero creo haberlo logrado en una décima parte. El rey Arioc de Siria le miró, asombrado de la contestación a la que iba a responder. Pero Zarzip no le dio tiempo, pues no creyó prudente seguir el giro que había tomado la conversación. Me permito rogaros que me presentéis a vuestra hija, mi futura soberana, y me deis a la vez vuestro permiso para entregarle los presentes de mi soberano el faraón. Zarzip sacó de un bolsillo interior de su capa de pieles de leopardo un precioso cofrecillo de marfil con incrustaciones de oro y rubíes. Lo abrió ante el rey. El cofrecillo, que por sí mismo era una joya de valor, encerraba un collar, que era una finísima filigrana de oro que en cada nudillo tenía engarzado un brillante. «Esto es una riqueza fabulosa», exclamó el rey. «El faraón se muestra sobremanera espléndido. Es grandemente generoso y noble, por lo cual me anticipo en mis augurios de felicidad para la que será su esposa reina y para vos, oh rey, que le disteis este camino». El rey agradeció con gran satisfacción el elogio y desapareció tras de un cortinado. Zarzip aprovechó su ausencia para hacer una señal al jefe y oficiales de su escolta que le esperaban en antesala, pues debía entregar en su presencia la ofrenda del faraón. Cuando el rey Arioc volvió a presentarse, traía de la mano a su joven hija, la princesa Dami, cubierta de un riquísimo velo amarillo oro que le arrastraba hacia atrás en una larga cola sostenida por 6 jovencitas vistosamente ataviadas. El rey levantó el velo y Zarzip se inclinó ante ella presentándole la ofrenda del faraón. La joven se quedó absorta, mirándole sin tender la mano para recibirla. «Recibe, hija mía, el regalo que te envía el faraón». La visible turbación de la joven fue interpretada en forma distinta de la realidad. Mas todo quedó sumergido como en cofre cerrado en el corazón de la doncella favorecida con tan valioso regalo. Y aquel corazón decía sin palabras: «Si el mensajero hubiera sido el faraón, ¿cómo será el otro?». Zarzip, ultrasensible a los pensamientos relacionados con él, percibió el pensamiento de la vehemente princesita siria, y apenas el rey colocó a su hija el valioso collar y manifestó su agradecimiento, el superintendente virrey se despidió, anunciando que esperaba la indicación del día elegido para la partida. La jovencita fue de inmediato a la cámara de su madre, la reina Daría, y ésta encontró que su hija venía entristecida, no obstante de ver que lucía en su pecho un collar como nunca lo había tenido. «¿Te desagrada acaso el regalo del faraón?». «No, madre», le contestaba. «Lo único que me causa pena es que el enviado del faraón vale para mí 1000 veces más que el regalo de un desconocido. Pero aquel es el faraón, hija mía, el más grande y poderoso rey del mundo. ¿Cómo dices esas palabras? ¿No me tienes aconsejado decir siempre la verdad, como las más nobles reinas de Persia? Pues la verdad está en las palabras que dije. Hay verdades que tú y yo debemos hacer morir en el fondo del corazón. ¿Qué tal es la vida para las que nacimos en las gradas de un trono? No se hable más de esto. ¿Cuándo será la partida? El rey, mi padre, lo indicará. El rey y yo estamos de acuerdo en dejarte libertad para elegir entre las damas de palacio las que deberán acompañarte. Dedícate a eso, hija mía, y no pienses nada más. 12 días después, el gran navío egipcio desplegaba sus velas. Hacía flamear los pabellones egipcio y sirio y arrancaba del puerto de Sidón rumbo al sur. Entre los acordes de la música, clamoreo del pueblo, que desde la costa despedía a la princesa Dami y vitoreaba al faraón de Egipto, representado por el hijo de Timetis, la princesa real de los países del Nilo. Osarcid, como dueño de casa en el lujoso navío, estaba obligado a hacer los honores habituales en tales casos para con su regia huésped. Así, era de su deber conducirla a la mesa a las horas de la comida y acompañarla en ella. Y cuando la joven princesa quisiera subir a cubierta o bajar en los puertos en que hicieran escala. Ella, por su parte, se había percibido que el príncipe de Egipto hojeaba de continuo grandes legajos de papiros que confrontaba con mapas y hacía luego anotaciones. Le producía curiosidad aquel joven tan grave y austero que jamás se permitía una broma y al cual no vio nunca reír, afable y suave en su trato, pero alegre y vivaz nunca. Parecía estudiar siempre, investigar siempre, y cuando abandonaba los librazos de papiros, se hundía en silenciosas meditaciones. Con sus jóvenes damas, la princesita siria dialogaba. «Debe tener mucha tristeza», decía, «o tendrá tragedias de amor», añadía algunas de sus compañeras. «O una novia muerta», decía otra, «o un amor imposible», indicaba una tercera. Y todas ellas se equivocaban. Osarcid pensaba siempre en que su vida del momento era un compás de espera, pasado el cual sonaría en los espacios la atronadora sinfonía cuyas vibraciones sentía, quizá, desde la adolescencia. Pensaba en que estaba viviendo un paréntesis, quizá demasiado largo, que después del cual leería en el libro de sus destinos lo que le aguardaba más allá de esa vigorosa juventud, entre las peripecias palaciegas, las deliberaciones de gobierno y las dulces ternuras hogareñas. Su madre, oh, la estrella benéfica y radiante de su vida, que ocupaba tan gran lugar en ella. La pequeña Mary, el loto blanco prendido como una perla en el manto de Timetis, bajo cuya tutela vivía, hasta que él, de regreso a Menfis, se desposara con ella. Entonces, una ligera sonrisa jugaba un instante en el hermoso y grave semblante de Osarcib. A la princesita Dami no le escapaba ninguno de estos detalles, por lo cual la azafata de sus jóvenes damas la llamaba suavemente al orden. «Niña, no observéis tanto al príncipe de Egipto, que si llega a darse cuenta, pensará, acaso, muy mal de vos. Cuando vos teníais la edad mía, ¿no gustabais de mirar lo bello?», le preguntaba Elia. «Sí que me gustaba, hija, pero yo no era hija de reyes, ni estaba destinada a ser la esposa reina del faraón de Egipto». «Bah, siempre venimos a lo mismo. Qué bueno sería haber nacido aldeana y pastora y poder hacer lo que me viene en gana. Las aldeanas andan descalzas y cargan leña», añadía una de las compañeras. «Y las pastoras limpian los rediles y huelen a ovejas», añadía otra. «Calla a todas que habláis muy mal. Cuando podíais entreteneros con vuestras cítaras y laúdes, que suenan mucho mejor que esas inútiles charlas». A las palabras de la dama mayor seguía el trinar de laúdes y las dulces canciones sirias que mucho tenían de arrullo de tórtolas y rumor de aguas mansas. El gran navío egipcio, el rey Naipubia, se deslizaba majestuosamente en alta mar, y cuando se hallaba a la altura del puerto de Tiro, la magnífica Tiro de entonces, llamada Gloria de Hammurabi, Osarcib llamó discretamente a la puerta del saloncito llamado El Recreo, donde la princesa con sus damas se divertía con la música y las danzas. Averiguaba si la princesa Dami deseaba visitar la ciudad o prefería permanecer en el barco. «Con un acompañante como vos, príncipe de Egipto», contestó Elia, «pienso que no tendré peligro alguno al visitar la ciudad, de donde me han llevado los más bellos adornos y joyas que he conocido antes de recibir el collar del faraón». «Muy bien», contestó Osarcib, «tened la bondad de prepararos, que cuando el reina Epubia eche anclas, vendré a buscaros». «Príncipe», llamó Dami, «si no os soy molesta, os rogaría me hagáis participar de vuestras lecturas, que deben ser muy interesantes. Os veo siempre absorbido en legajos de escrituras. Yo también soy ansiosa de conocimiento». «Me alegro de saberlo, princesa Dami, y puesto que lo deseáis, algunas de las veladas del viaje podremos dedicar a lo que vos llamáis mis lecturas». «Por mí, todas las veladas consagraría a escucharos leer vuestros grandes libros. Convenido, si es de vuestro agrado. Hasta luego y con vuestro permiso». El joven desapareció tras el cortinado que cubría la puerta. «¡Santo cielo!», exclamó una de las doncellas. «Todo lo que tiene de hermoso este príncipe de Egipto se pierde detrás de su esquiva gravedad. Parece un capitán de lanceros. No se le ve una sonrisa ni por casualidad», añadió otra. La azafata había seguido a la princesa a su camarote particular, que de no ser así, esta charla de las doncellas no habría tenido lugar. El rey Naipubia echaba anclas frente al puerto de Tiro y tendía una planchada cubierta de un rico tapiz de Persia para que la futura esposa del faraón descendiera a visitar la ciudad. El superintendente virrey, encargado de su guardia y custodia, se presentó con toda su indumentaria de tal y la condujo, seguida de sus damas, hasta la escalinata del puerto, donde una nutrida concurrencia esperaba al gran navío que conducía a la hija de su rey. El lector, habilísimo para imaginar cuanto cabe suponer tras de los rápidos diseños que hago, para que sea debidamente comprendida la personalidad de nuestro personaje central, ya habrá esbozado nítidamente, como en un cuadro vivo, todo cuanto nacía y crecía y se agrandaba en el corazón de la princesa Siria, referente a su gentil y respetuoso conductor. Las picarescas damitas jóvenes de su corte cuchicheaban discretamente entre sí. «Se ha enamorado del mensajero del faraón», decía una. «Si el viaje se prolonga mucho, ni las migajas del festín quedarán para el faraón», añadía otra. «Yo haría lo mismo», arguía otra. «Miren qué mandar un mensajero semejante. En el país de las momias, ¿no habrá algún viejo con cara de sepulturero para venir a buscar la novia del faraón? Apuesto a que nuestra princesa lo conquista. Acepto la apuesta. Un abanico de marfil y plumas. Te juego a que no». «Baba, recién estamos en tiro. Voy por la princesa. Y yo por el príncipe. ¿No estás viendo que él es como un obelisco de mármol? Ni un cabello se le mueve, y eso que luce una cabellera. Pero ella está enamorada, y es tan graciosa y tan bella». La charla femenina seguía por este estilo, mientras el cortejo avanzaba por la planchada con una lentitud majestuosa de procesión sagrada. «¿Iniciamos las veladas, príncipe de Egipto?», preguntaba con su vocecita de alondra la princesa Dame Ausarcib, que de regreso de la visita a la ciudad de Tiro la conducía a sus habitaciones particulares en el Reina Epubia Isa, anclado en el puerto. «Cuando vos lo mandéis», contestaba el interrogado. «Si sois tan gentil, yo lo quiero esta noche». «Bien, en el salón comedor, después de la cena. Asistirá vuestra dama mayor, y si lo desean, vuestras damas jóvenes. ¿Acaso también ellas sienten iguales deseos de saber que vos, princesa?» «Ellas se hastiarán, se aburrirán. Solo entienden de música y de danzas». «Como vos lo queráis, princesa. Hasta luego y con vuestro permiso». El príncipe hizo la habitual reverencia y se retiró, así que una doncella levantó la cortina del camerín de la princesa. La doncella, que en la apuesta iba por el príncipe, decía al oído de su compañera: «Que te gano el abanico de marfil y plumas». La opositora abría grandes los ojos y se mordía el labio inferior. «Aún no te veo refrescarte con él. Deja que empiecen las veladas y entonces me dirás. Chitón, que viene la azafata». Cuando algunas horas después los criados dejaban libre de vajilla y manjares el comedor, se iniciaban las veladas con Ausarcib sentado junto a un gran candelabro donde ardían cirios de cera perfumada, y la princesa Dami con su azafata y las dos damitas jóvenes que habían hecho la apuesta del abanico de marfil y plumas. Este libraco, decía Osarcib, son unas antiquísimas escrituras que relatan la vida de un rey atlante de la raza tolteca y de la dinastía de los Ataulfos, que se llamó Anfión de Orozuma, apellidado el Rey Santo. Leeré el pasaje que relata el viaje en que le fue conducida la princesa, que debía ser su esposa, por la similitud que existe entre dicho pasaje y la situación nuestra actual, princesa, en que me veo altamente honrado conduciendo a la que será esposa de mi soberano. Esta antigua escritura era una de las que el sacerdote Neferkeré legó a Osarcib cuando se encontraron en el templo de Luxor, provenientes, según el donante, de los emigrados atlantes cuando aquel continente quedó sumergido en el mar. Osarcib eligió sin duda ese pasaje para impulsar a la princesa Dami a mirarse en el límpido espejo de la princesa Odina de Diaus, en cuya acrisolada dignidad se estrellaron los atrevidos galanteos de su conductor Alfaguari, hermano del rey Anfión de Orozuma. 2 semanas más navegó el rey Naipubia hasta anclar en el puerto de Said, donde el faraón con gran escolta esperaba a la novia en un velero pequeño que seguía viaje por el Nilo hasta el gran palacio en Menfis, situado sobre la costa misma del río. La nerviosidad de la princesa Dami era bien notoria para quienes la habían acompañado en el largo viaje. Aunque la presencia del faraón no era desagradable para nadie, a ella lo fue en extremo, por la sencilla razón de que el sentimiento despertado por Osarcib se había intensificado más de lo conveniente. Las veladas en el comedor del navío no dieron el resultado que esperaba una de las damitas de la apuesta, que resignada a su mala suerte, decía con mucha gracia: «En verdad veo claro que no me refrescaré con el abanico de marfil y pluma. Tú ganaste». El príncipe no pasó de ser un complaciente lector. Ahora tendremos que aguantar la tragedia de una rebelión de Elia a un amor que se le impone. No lo creas, Elia acabará por someterse a lo que debe ser. En Tiro sería siempre una segunda de su hermano, el heredero. Aquí será la primera, la esposa reina. ¿Te parece poco ser reina de Egipto? Alrededor de este mismo tema, tenía Osarcib otro diálogo con el faraón a bordo del cisne real, engalanado a todo lujo, que les llevaría a Tebas, donde Amenepap había mandado disponer en el antiguo palacio real un pabellón especial para la futura esposa. «No he querido que ella habite bajo el mismo techo que ha presenciado tan espantosas tragedias», explicaba Osarcib. «Muy bien pensado, faraón. Más de una vez he pensado lo mismo durante el viaje. Si no dispones otra cosa, el gran palacio de Menfis puede ser ocupado por las numerosas oficinas necesarias a la administración pública y que ahora están diseminadas en varios edificios. De modo que ahora seguimos viaje a Tebas. Si quieres, puedes quedar en Menfis». «Gracias, faraón. Debo ver a mi madre y no quiero tardar un día más». «A propósito, Quizá la princesa real está resentida conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué ha de ser? Verás, vino a visitarme dos veces y no la he recibido. ¿Qué pasó? Es un poco extraño. Desde la horrible tragedia que sabes, que no quiero nombrar, creo que estoy medio enfermo o medio loco. Tengo momentos de plena tranquilidad y absoluta confianza en todos los que me rodean y me sirven. Pero vienen ráfagas fatales en que una cólera sorda me invade y si no estoy alerta, comprendo que sería muy capaz de matar a cualquiera. Osarcib no se inmutó, pero quedó silencioso y pensativo. Recordaba los alarmantes presagios que hiciera el pontífice Membra y los clarividentes del Consejo del Templo. Mientras veían tan de cerca la horrible crisis de convulsiones, desmayo, pérdida del conocimiento, letargo hipnótico, etc., que tuvo el faraón luego de muerta la reina Gala. Le vemos en gran peligro de sufrir una obsesión de la entidad que acaba de dejar la materia, y el odio y rencor que él le guarda hace posible tal funesta dominación. Estas palabras había pronunciado el pontífice luego de una secreta conversación con ambos clarividentes que pensaban de igual manera. Osarcib recordó esto, pero mantuvo absoluta serenidad. Eso pasará, Amenepap, en el nuevo escenario en que vas a actuar. Yo hablaré con mi madre, que es mucho más consciente de lo que crees, y ella comprenderá muy bien el estado de ánimo en que tú te has encontrado todo este tiempo. Créeme, solo por complacer tu deseo, me encargué de la honrosa misión de conducir desde Siria a la que será tu esposa y reina de Egipto. Por mí, no hubiera querido alejarme de tu lado. Hay muchos que pudieran desempeñar mejor que yo la alta misión que me encargaste a mí. En cambio, lo que yo podía hacer para ti en las circunstancias en que estabas, tan reservadas y secretas, en fin, ya pasó y creo que todo volverá a su normalidad. Los dioses te oigan. ¿Qué me adelantas de la esposa que me has traído? Que merece ser tu compañera en el trono de Egipto. Es una gran dama. Hubo un momento, te aseguro, que pensé haber obrado erradamente enviándote a conducirla. Debía haber mandado al capitán general del ejército con el notario mayor del templo. Al decirlo, el faraón clavó en Osarcib una mirada llena de malicia. Osarcib le sostuvo tranquilamente la mirada, aunque a su sensibilidad llegó viva la sutil ráfaga de desconfianza o sospecha indigna y casi ofensiva que creyó descubrir en las palabras y en la mirada del faraón. «Hubieras hecho maravillosamente bien, faraón», contestó. «Ya sabes que mi temperamento esquivo y algo rudo no hace de mí la persona más indicada para hacerse agradable a una joven princesa, habituada sin duda a esos primorosos homenajes y finísimas atenciones que los hombres recios como yo no somos capaces de hacer. Pero te aseguro que hice cuanto pude por hacerme digno de ti, que me habías dispensado ese honor. No sé si fui capaz de contentarla. Si no lo he conseguido, perdóname tú, y que me perdone ella también. Oh, ella está encantadísima de mi mensajero, con que hasta temo que me ha suplantado a mí. Bromeas, faraón, ni por asomo. Cualquiera suplanta al soberano de Egipto en el corazón de una joven que desde niña se oye llamar esposa reina del faraón. Su madre me refirió que la joven no tenía otro sueño que el de realizar este viaje al país del Nilo. Tenía en su habitación vuestro retrato al óleo a vuestros 12 años, y los mapas y croquis de nuestras grandes ciudades y de nuestro hermoso río bordeado de palmeras y con blancas velas flotando sobre sus olas. La serenidad de Osarsip, al darle esta habilísima respuesta, hizo cambiar la mirada del faraón, que se tornó confiada y suave como en aquellas vacaciones de estudiantes en que fue Osarsip el hermano y fiel custodio que le salvó de los 1000 tropiezos a que les ponían sus incautos devaneos juveniles.